Un testigo verdadero o un testigo falso, parte fundamental de un juicio para dar un veredicto correcto o incorrecto y final. Qué importante es tener a testigos verdaderos. Siempre en un juicio se espera que una persona que es llamada y que es citada por el órgano judicial testifique correctamente acerca de un hecho. Y es más, nuestra Constitución nos dice que una persona que resulta ser un testigo falso puede incluso ir a la cárcel. Y todavía se agrava más si el juicio es penal en lugar de ser un juicio civil. Y puede incluso estar más de 3 o 4 años en la cárcel una persona que da un testimonio falso. Hoy hablaremos justamente de eso, la importancia de ser testigos verdaderos. Hoy vamos a hablar justamente de la lección número 10, profecía y escritura. Y esta lección resalta el hecho de que Pedro se considera un testigo verdadero. Como nosotros sabemos, Pedro estuvo allí. Él fue testigo de lo que Jesús hizo. Estuvo en el momento de la transfiguración, confirmó que él era el Mesías. Pero por si hubiera alguna duda de su testimonio, Pedro dice, bueno, tenemos la palabra también. La palabra profética es la lumbrera, es la antorcha que nos puede iluminar el camino. Así que hoy hablaremos justamente de eso. Y si tenemos a alguien que estuvo allí, que fue testigo, que escuchó, que presenció, que tocó, creo que debemos hacer caso a lo que nos sugiere. Lección número 10, profecía y escritura. Será el tema de esta ocasión y estamos listos para comenzar. Quédense con nosotros en un momento. Iniciaremos con esta interesante lección. Queremos agradecer la presencia de cada uno de ustedes para este repaso de la lección número 10. Hemos llegado a ese tema interesante, profecía y escritura. Y hoy vamos a hablar justamente de la importancia de mantenernos bien cimentados en este hermoso libro que es la palabra de Dios. Para hacerlo, queremos darle la bienvenida a nuestros tres invitados en esta ocasión. El pastor Daniel Quintanilla Meléndez es uno de nuestros pastores en nuestra asociación metropolitana. Él está liderando también ahí un distrito de San Miguel de Otongo Correcto. y nos da mucha alegría tenerte con nosotros esta ocasión, pastor. Pues muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí participando con ustedes en esta mesa y comentando lo que la lección de escuela sabática, pues ya casi concluyendo el trimestre, nos trae como enseñanza respecto a las cartas del apóstol Pedro. Correcto. Muchas gracias, pastor. Bienvenido. Pastor David Marván Cortés, una vez más está con nosotros. Y nos da mucha alegría que nos acompañes en esta lección número 10, pastor. Gracias, pastor. Me siento contento de tener la oportunidad nuevamente de participar en este proyecto de adicción de escuela sabática. Me parece que es muy importante, muy visto también, no solamente en nuestra asociación, sino en otras partes, y que Dios nos dirija para que lleguemos a los puntos que Dios quiere enseñarnos. Claro que sí, claro que sí. Y pastor Abraham Ramírez, gracias por Gracias. estar una vez más con nosotros en esta lección número 10. ¿Qué te pareció la lección, pastor? Importante, pastor. Haríamos bien en estar atentos a la palabra profética, a la palabra de Dios. Yo creo que esta lección nos invita a tomar muy en serio la Santa Biblia, Correcto. leerla, escudriñarla, estudiarla, profundizar en ella y confiar en aquel que la inspiró. Correcto. Y será la última, la única salvaguarda, pastor, para mensajes distorsionados, falsos maestros, ¿verdad? Falsos movimientos que se levantarán al final del tiempo. La palabra nos protege y nos guía hacia el camino correcto. Correcto. Qué bueno que llegó atinadamente esta lección. Vamos a compartir con ustedes lo que será el bosquejo de nuestra lección. El primer punto será testigos confiables. El segundo punto le hemos llamado palabra segura contra o versus fábulas artificiosas. Y el tercer punto sería profetas veraces. Vamos a hacer una oración, si les parece bien, antes de iniciar nuestro repaso. Oremos. Cariñoso Padre, queremos agradecerte por el mensaje de tu palabra, Señor, que colocas en nuestras vidas, que es sin duda una antorcha que ilumina nuestro camino en la toma de decisiones. Señor, que esta palabra maravillosa siga transformando nuestro corazón y estemos siempre dispuestos a compartirla con aquellos que más lo necesitan. Bendice nuestras palabras y nuestro repaso para que pueda edificar nuestras vidas y la vida de aquellos que nos escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, bueno, entremos entonces de lleno a esta lección número 10, profecía y escritura, y el primer punto será testigos confiables. Pastor Daniel, justamente introducíamos esta lección con la importancia de ser un testigo confiable, ¿verdad? Hay diferentes tipos de juicios, hay juicios penales, juicios civiles, pero siempre es importante tener a un testigo confiable, porque aún el testigo puede ir a la cárcel, ¿no?, cuando resulta un testigo falso. ¿De qué estamos hablando en esta ocasión? Estamos hablando, la lección nos introduce a un testigo altamente confiable, que es el apóstol Pedro. Sí, es correcto. En este caso estamos hablando no de un juicio, sino estamos hablando de la veracidad de una doctrina, porque el apóstol Pedro estaba enseñando a los judíos que no habían visto el cumplimiento de la profecía del Mesías en Cristo Jesús, está introduciendo lo que él vio de acuerdo a lo que él interpretó y de acuerdo a lo que la Escritura enseña, precisamente él es confiable. Pero realmente un testigo confiable no solamente se basa en lo que ve y en las pruebas que presente. Un testigo confiable es confiable porque en su persona hay evidencia de confiabilidad. En el caso del apóstol Pedro, no está escribiendo el apóstol Pedro que Jesús llamó ahí a la orilla del lago. Ese Pedro rudo, ese Pedro inconverso, ese Pedro impulsivo, sino que ya en su vida había dado evidencia de que era un seguidor de Cristo Jesús, era un discípulo de Cristo Jesús. Incluso en el momento en el que Cristo Jesús fue enjuiciado, la gente lo reconoció como un seguidor de Cristo. Y él trató de alguna manera, la historia la conocemos, de alguna manera de deslindarse de Cristo Jesús, pero ya en su vida estaba la marca de Jesús en él. Ahora, siendo investido por el Espíritu Santo y siendo perdonado por Cristo Jesús y dándole una tarea, ahora el apóstol Pedro era confiable. Sin duda, no solamente es el hecho de lo que digo y las pruebas que presento. Mi persona tiene que ser confiable. Correcto. Esto significa, Pastor Quintanilla, que para que tu testimonio tenga peso, ¿verdad?, tenga peso, tiene que venir como resultado de una vida que dé evidencias de que eres una persona confiable. ¿Es así? Es así, ¿sí? Es correcto. Sí. La evidencia, el testimonio tiene que ser tanto de palabra como de hecho. Correcto. En la persona. Y, Pastor Abraham, importante también el hecho de que el apóstol Pedro testifica acerca del Mesías, ¿verdad? Sí. Ese Mesías del Antiguo Testamento, y que ahora él dice, yo ya lo vi, ¿verdad? Yo lo toqué, yo estuve con él, y hubo momentos en la vida de Pedro, como la transfiguración, que vamos a hablar de eso también, que testificó que él era el Mesías. Sí, Pastor, Pedro en su segunda carta, lo que él desea, el propósito de él es de que los que estudian su carta, su epístola, se mantengan fieles, ¿no? La semana pasada vimos una palabra muy especial, que es el conocimiento de Cristo Jesús. Segunda de Pedro 1:2 dice, gracia y paz o sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Uh-huh. Es decir, hay que aumentar, hay que crecer en el conocimiento de Cristo. El versículo 3, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos fue dada por su divino poder, por el conocimiento del que nos llamó por su gloria y virtud. Es decir, hay que conocer a Jesús, al que nos llamó y al que tiene virtud, hay que conocerlo. Y dice el versículo 8, si estas virtudes están en vosotros y abundan, no os dejarán ociosos ni sin fruto en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, si queremos crecer espiritualmente, debemos abundar en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice Pedro, yo ya estoy para morir, pero les voy a estar, repite y repite esto, hemos de conocer a Cristo. Y por eso es que dice en el versículo 16, porque no hemos seguido fábulas ingeniosas cuando os hemos hablado del poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, cuando yo les digo que el Señor Jesús viene, cuando yo les digo que es poderoso para salvar, cuando yo les digo que es el Hijo de Dios, no estoy siguiendo fábulas artificiosas. No son invenciones humanas. No son invenciones humanas, esto está escrito en la palabra. Sí, y después dice, y yo lo viví. Pero él se basa en lo que está escrito, ¿no? Y si vemos algunos versículos del Antiguo Testamento, pastor, sí. Van en dos líneas los escritos del Antiguo Testamento. Uno, en cuanto a los sufrimientos del Mesías. Correcto. ¿Cómo nos iba a salvar? Lo que sufrió el Señor Jesús. Y Isaías 53, yo creo que es la descripción más clara de lo que el Señor Jesús padeció por nosotros. Entonces, uno, los sufrimientos del Mesías. Y por el otro lado, eran las glorias del Mesías. Uh-huh. ¿Sí? Daniel 7, 13 y 14 dice, seguí mirando en la visión nocturna y vi que en las nubes del cielo venía como un hijo del hombre. Llegó hasta el anciano de días y fue llevado ante él, y le fue dado dominio y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino nunca será destruido. Así que entonces el Antiguo Testamento presenta, dice Pedro, dos cosas: los sufrimientos del Mesías y su gloria venidera. Ya vimos sus sufrimientos. El Señor Jesús ya murió por nosotros. Eso ya lo vimos, ya lo contemplamos, ya lo vivimos. Sabemos qué pasó. Pero así como esto pasó y se cumplió, también vendrá lo segundo. Uh-huh. Debemos estar confiados. No estamos hablando cosas artificiosas, ni ideas que vienen. Todo está basado en la Santa Palabra, ¿verdad? Yo creo que ese es un lugar muy confiable a donde remite Pedro que vayamos. Correcto. Y pastor, ahorita que estabas mencionando los sufrimientos del Mesías, me vino a la mente que al inicio los discípulos, incluyendo a Pedro, no entendían esto, porque él mismo dijo que no te acontezca esto. Pero todo lo que decía los escritos antiguos acerca del Mesías era justamente sufrimiento. Así. ¿No es cierto? Algo que ellos por inicio de cuentas no entendieron, ¿no? Sí, el concepto del Mesías ya fue claro para Pedro y ahora lo está explicando, ¿no? Y un momento glorioso, pastor Marván, el momento de la transfiguración, ¿no? Sí, si nosotros miramos la vida de Pedro, vemos que Pedro estuvo presente en varios eventos, podríamos decir los mejores eventos. Pedro estuvo presente en la pesca milagrosa, que lo vimos desde la primera lección de trimestre. Uh-huh. Pedro estuvo presente cuando Jesús caminó sobre el mar, inclusive él fue el que dio algunos pasos allí sobre el mar. Uh-huh. Pedro estuvo presente en otro monte también, en el Getsemaní. Pedro estuvo presente y fue el primero en llegar corriendo a la tumba cuando en la resurrección. O sea, Pedro estuvo presente en diferentes eventos. Pero como decía la lección, este evento lo presenta como un evento cumbre especial, la transfiguración. Probablemente, como decía la lección, porque allí se menciona desde la voz enviada del cielo, como dice Pedro ahí en su segunda carta, que este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, como decía el pastor Abraham, dando la seguridad de que Jesús no es un profeta más, sino que Jesús es el Mesías que tenía que venir al mundo. Amén. Inclusive veíamos y sabemos a través de testimonio de la escritura, de la transfiguración, que allí estuvieron presentes, además de Pedro, Santiago y Juan, uh-huh, que eran probablemente los más cercanos a Jesús. Y vemos que Juan tiene una declaración muy similar a la que tiene Pedro en su segunda carta. Dice Juan en su primera carta, capítulo 1, versículo 1 en adelante, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, inclusive lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida del Señor Jesús, pues la vida, esa manifestada que hemos visto y testificamos, es la que anunciamos. O sea, eran lo que decían tenía seguridad porque lo habían visto. En realidad eran testigos confiables porque habían estado allí presentes. No era que alguien o alguna tercera persona se los había dicho, sino que ellos estaban allí escuchando sus enseñanzas, observando los milagros, participando inclusive de ellos como en la alimentación de los 5,000. No es lo mismo que conozcas algo a través de lo que alguien te comenta que haber estado allí. No es lo mismo. No, no es lo mismo, definitivamente. Pedro habla con la certidumbre, dice el autor de la lección, sabe de qué está hablando porque conoce de quién está hablando. Y dice, y una razón es que sabe que Jesús fue aquel a quien señalaban los profetas del Antiguo Testamento. Fue la confianza de Pedro en la palabra escrita lo que lo ayudó a conocer a la palabra que se hizo carne, según menciona San Juan 1.14. Entonces, definitivamente, no estaba hablando por hablar. Tenía evidencias. Como dijo bien el pastor Marván, estuvo en los eventos más importantes y él destacó ese. Sin embargo, el hecho de que él estuvo ahí y que conocía lo que la palabra escribió acerca de él, fue sin duda hilando lo que estaba viendo con lo que ya conocía de la palabra, y por lo tanto se hizo más confiable aún. Esto me hace pensar, y quiero ponerlo sobre la mesa y conteste quien lo desea hacer, esto me hace pensar de nuestra experiencia, pastores. Nosotros, ¿qué podemos testificar? ¿Nosotros qué podemos compartir? Si Pedro con esa seguridad dijo, y Juan, ¿verdad? Lo que vimos, lo que escuchamos, lo que palpamos, eso es lo que predicamos. Nuestra experiencia, pastor Abraham, ¿qué podemos decir de nuestra experiencia? Pastor, yo creo que hay eventos, así como el evento del Monte de la Transfiguración de Pedro, que lo marcó toda su vida, ¿no? Vio en miniatura la gloria de la segunda venida, vio en toda su majestad a Cristo Jesús, vio cómo su humanidad se revistió de la divinidad de la que posee el Señor Jesús. Fue un evento maravilloso para él. ¿Qué evento ha marcado nuestra vida? Tal vez nuestro bautismo, nos acordamos. A veces ni la fecha nos acordamos de nuestro bautismo, ¿eh? Yo creo que es importante eso. Un 31 de julio de 1971 me bauticé a los 11 años. Maravilloso. Cambió mi vida. Me entregué al Señor. Hay eventos que deben marcar nuestra vida, ¿no? Los eventos que marcan la vida, los profetas siempre le ponían fecha. En el año primero del rey, siempre ponían, en el día tantos. Es importante que lo que nos pase espiritualmente, esa experiencia, ¿verdad?, que tenemos con el Señor Jesús, esa relación de salvación que tenemos con el Señor Jesús, debe quedar marcado en nuestras vidas, así como lo hizo Pedro, ¿no? Qué hermoso concepto. Sí, pastor. Sí, también podríamos tocar aquí el punto de testimonio, ¿no? O sea, decíamos algo, alguna experiencia vivida con Jesús, algo que marca nuestra, decía el pastor Abraham, el bautismo. Puede ser que para alguna persona el bautismo no, pero el momento en el que dejó la bebida alcohólica, sí, el momento en o el se que restauró dejó las drogas, su matrimonio, el momento o en el los libros de un accidente, sí, momentos. En la iglesia adventista tenemos el detalle que a veces no enfatizamos estos testimonios, ¿no? De repente otra iglesia cristiana lo enfatiza mucho. Y aunque no debemos atraer a la gente a través de milagros, sino a través de la palabra escrita, como veremos a continuación, es importante también mencionar los testimonios. Un testimonio es como una fe prestada. Una persona escucha que a mí se me curó un cáncer, pues la persona dice, wow, Dios está haciendo eso, también me puede curar a mí. Una persona escucha que Dios me sacó de las drogas, va a decir, así como sacó a él, también me puede sacar a mí. El testimonio, la importancia de contarlos. Y la importancia de las experiencias propias, como me gusta, dice el pastor Abraham, y me gusta, ponle fecha a esos episodios, ¿no? Recuérdalos, porque esos son los que van a alimentar tu fe y tu confianza de que Dios en el que has creído es un Dios verdadero, ¿verdad? Es correcto, pastor. Yo también quisiera agregar el punto aquí con respecto al testimonio. Y me hizo recordar la pregunta que usted hace, la conversión, el sanamiento, la liberación de esos endemoniados en Gadara. Cuando ellos fueron sanados, cuando ellos fueron liberados, el gozo que ellos tenían les hizo pedirle a Jesús que lo dejaran estar con él siempre. Pero en San Lucas capítulo 8, versículo 39, dice que la respuesta de Jesús fue, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Me hace recordar el hecho de que cada uno de nosotros como pastores somos inmerecedores del llamado de Dios. Y finalmente, comentábamos hace un momento aquí, antes de grabar, el hecho de que en alguna ocasión me encontré con algún compañero de la adolescencia y la juventud, y después de varios años de no vernos, me dice, ¿y a qué te dedicas? Y le dije, soy pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Él se carcajeó y me dijo, ¿tú, pastor? Evidentemente, a pesar de que soy adventista del Séptimo Día, mi testimonio en ese momento quizá no fue el mejor. Y para honra y gloria de Dios estamos aquí. Nuestro testimonio tiene que respaldar todo lo que decimos. En el caso nuestro, cuando hablamos en el púlpito, ¿qué respalda lo que yo estoy hablando? Si yo soy un miembro de iglesia y predico a mis vecinos, ¿qué respalda lo que yo les estoy hablando? Lamentablemente quizá por eso sea la razón de que muchos no se atrevan a predicar el evangelio a sus vecinos, porque conocen de primera mano el testimonio que tienen sus vecinos y quizá no sea el mejor. Es importante siempre respaldar con nuestro testimonio lo que decimos. Muchas gracias, que nuestro mensaje sea el resultado de nuestra dependencia y nuestra comunión con el Señor y experiencias maravillosas que marcan nuestra vida. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar a la lección número 10, profecía y escritura. Quédense con nosotros, en un momento continuamos. Bien, regresamos a este repaso de la lección número 10, titulada Profecía y Escritura. Ya analizamos el primer punto, que es Testigos Confiables, y vamos a entrar al segundo punto, que le hemos titulado Palabra Segura versus Fábulas Artificiosas. Y me gustaría introducir esta segunda parte con lo que mencionó justamente el apóstol Pedro. Él dice en el versículo 16 de la segunda carta, que él fue testigo ocular de su majestad, dice la última parte del versículo 16. El versículo 18 dice, y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Ya hablamos suficientemente de esto, que Pedro fue un testigo presencial, ocular, de los hechos de Jesús. Confirmó por sí mismo que él era el Mesías. Pero ahora, si hubiese alguna duda, dice el apóstol Pedro en el 19, además tenemos la palabra profética aún más segura, a la que hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Si el testimonio de Pedro no es suficiente, Pastor Daniel, la palabra de Dios. Él dice, la palabra es aún todavía un testimonio más seguro, más confiable, en el cual podemos depositar nuestra vida, nuestra experiencia cristiana. Me parece que es muy importante ese punto. Definitivamente, Pastor. O sea, Pedro está diciendo, ok, está bien, yo lo viví. Pero si no me creen a mí, vayan a la Escritura, porque no es de que ayer se escribió la Escritura. Ustedes la conocen. Y ahí realmente hay luz que nos puede decir que lo que yo vi es lo que estoy precisamente hablando de la Escritura. Ahora, el texto del 19, de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice, en una parte dice, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Definitivamente, antes de conocer a Jesús, nuestra vida estaba en tinieblas. Entonces, si andamos en tinieblas, en oscuridad, de alguna manera estamos peligrando. Necesitamos la luz del día para que podamos estar seguros, caminar seguros y ver lo que hay más adelante. Entonces, cuando habla el apóstol Pedro respecto a que brille en nosotros la luz. Mencionábamos que la palabra misma, la Biblia dice respecto a ella misma, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La Biblia es la luz. La Biblia es la luz que nos va a alumbrar en el camino. Pero Pedro va un poquito más allá, el apóstol Pedro va un poquito más allá, diciendo no solamente cargar con la antorcha que es la palabra de Dios, sino dejar que nos amanezca. Dejar que el lucero de la mañana, quien es Cristo Jesús, nazca en nuestro corazón. Y entonces llevemos la luz de Cristo Jesús en nuestra vida. No tengo una luz propia. Yo soy un reflejo de la luz cuando dejo que Jesús nazca en mi vida. Y entonces la oscuridad desaparece de mi vida. Me parece que el comentario del autor de la lección en la parte del martes, donde dice: el lucero de la mañana se refiere a Jesús, su surgimiento en nuestros corazones parece tener que ver acerca de conocer a Jesús, asirse de él y experimentar la realidad del Cristo viviente en nuestras propias vidas individuales. Jesús no debería ser solamente una verdad doctrinal, debería ser el centro de nuestra existencia y la fuente de nuestra esperanza y fe. Me parece que es el centro de este pasaje, pastor. Entonces, pastor, si estamos entendiendo bien, no estamos hablando, algunos entienden que el lucero de la mañana nos va a amanecer y estar hablando segunda venida, cuando venga Jesús, va a iluminar con su gloria. ¿Estamos hablando realmente, pastor, de que el lucero de la mañana en tu corazón empiece a iluminar? ¿No es cierto? Tu vida debe ser iluminada con ese lucero. Jesús entronizado en tu vida va a empezar a darte luz, ¿verdad? Y va a mostrarte el camino de la luz. De eso estamos hablando, ¿no? Sí. Pastor, cuando Pedro habla acerca de la antorcha que debe de brillar en nuestras vidas, segunda de Pedro 1:19, dice, además, ¿sí? ¿Además de qué? Además de las experiencias personales, ¿verdad? Uh-huh. Como la de Pedro, tenemos la palabra profética aún más segura, uh-huh. ¿Sí? A la que hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. El comentarista dice que esa palabra oscuro puede también traducirse como sucio, contaminado. Vivimos en un mundo sucio y contaminado, uh-huh. En un mundo oscuro, ¿no? Y a algunos les gustan las tinieblas. Yo me sorprende a veces ir con algunas personas, está todo apagado. Yo les digo, hijo de las tinieblas, y prendo las luces. No sé por qué les gusta estar tanto. Necesitamos esa antorcha que nos guíe, ¿no? Necesitamos esa luz que nos conduzca. ¿Y a quién nos va a conducir? La luz de la palabra nos va a conducir a Cristo, que es la luz mayor. Dice San Juan 1:9. Aquel verbo, refiriéndose al Señor Jesús, era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. ¿Okay? Así que la Biblia, la palabra profética, nos va a guiar hacia la luz mayor que es Cristo Jesús, el sol de justicia, el sol de salvación. Y haremos bien en estar atentos a la palabra profética. ¿Sí? Y a mí me llama la atención, pastor, que dice, es aún más segura. En este mundo oscuro, tal vez se puedan prender una luz por aquí, una luz por allá, ajá, por otros lados, guiándonos y confundiéndonos. Se prende una luz por acá y creemos que es la luz verdadera y nos vamos para allá. Hay filosofías, hay ideas, movimientos, hay maneras de vivir, iglesias, movimientos, ajá, ideas personales, ¿verdad? Que debemos estar atentos a no caer en esas trampas. Y que te ofrecen aparentemente cosas buenas, pastor. Exacto, esas luces que, uh-huh, prende Satanás por todos lados y que atraen a mucha gente. Nosotros tenemos la palabra profética más segura. Yo creo que para no seguir luces extrañas debemos estudiar la palabra de Dios todos los días y estar afirmados en esa luz que hemos recibido de Cristo Jesús. Amén. Pastor Marván. Sí, justamente tocando este punto de luz y tinieblas, sí. La lección tocaba desde Génesis, ¿no? Como desde que Dios creó el mundo estaba desordenado, vacío, estaba en tinieblas. Dios vino y le dio forma al mundo, creó la luz. Pastor Abraham mencionaba San Juan capítulo 1, ¿quién es la luz? Jesús mismo viene a este mundo para impartir la luz. El apóstol Pedro, además de su segunda carta, en otra parte escribió que nosotros somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, llamado de las tinieblas, para compartir a su luz admirable, para compartir lo que conocemos, lo que hemos visto. Y como mencionábamos en el punto anterior, no únicamente es quedarnos con lo que vimos, sino que hay que ir más allá con lo que está escrito. O sea, hay evidencia suficiente para creer en Jesús. Hay evidencia suficiente para ser transformados. Hay de repente algunas iglesias que únicamente enfatizan, hablábamos hace un momento de los testimonios, los milagros, pero se olvidan de la palabra escrita. Por ejemplo, podemos recordar aquel acontecimiento cuando el Señor Jesús resucitó, Lucas 24, se juntó con dos discípulos que iban caminando y los vio triste. ¿Por qué están tristes? Bueno, resulta que Jesús, un varón poderoso en palabra, ya no era el Mesías, ya era cualquier profeta más. murió y es el tercer día y nada acontece. Y en ese momento la escritura menciona que Jesús hizo algo que les devolvió la fe. Y es interesante notar que no fue un milagro, sino que la escritura dice que Jesús abrió las escrituras. Amén. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaró lo que de él decían. Y después de las escrituras vino el milagro que Jesús desapareció cuando partió el pan. Es la fe con el mensaje de la palabra. Así es. Correcto. No es con milagros, no es con cosas espectaculares como hoy la gente busca. La gente busca fortalecer su fe con cosas espectaculares, pero no con el mensaje de la palabra. ¡Qué peligroso! Pastor Quintanilla, vivimos en un mundo de mucha información falsa. Vivimos también en un mundo de mucha duda y mucho cuestionamiento. ¿Por qué digo esto? Porque me llama la atención que después añade el apóstol Pedro, ante todo sabed que ninguna profecía de la Escritura vino por interpretación privada del mismo profeta. Esto no es invención humana, dice él. Y qué importante es recordar que la palabra de Dios, pastor, toda la palabra es inspirada por Dios. No unas partes, no es lo que a mí me conviene, no es lo que yo creo a mi percepción que es inspirado. O como decía la lección, me parece, o el comentario, hay algunas partes que vemos, no, es que como que esto me suena, esto no es inspirado. No estamos hablando de eso, estamos hablando de un libro que es altamente confiable. Y esto es muy importante recordarlo en un tiempo donde la gente cuestiona todo, donde la gente dice, ¿y yo cómo sé que este libro es inspirado? ¿Y yo cómo sé que la Biblia es confiable? ¿Y yo cómo sé que...? Porque todo es desconfianza en este mundo. Definitivamente es una postura muy peligrosa quien asume el hecho de cuestionar cada cosa de la Biblia y una actitud como el discípulo Tomás, de si no me lo muestras, si no me das evidencia, no voy a creer. Cada creyente debe tener una dosis muy alta de fe para poder creer en lo que la palabra de Dios nos expresa. Sin embargo, también hay evidencia científica que ha corroborado varios pasajes de la Escritura. Y bueno, eso basta para que algunos digan, bueno, eso sí es cierto porque está comprobado. Pero lo que no se ha comprobado, entonces se atreven a cuestionarlos. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar a la palabra del Dios que nos creó? Evidentemente una persona así es porque no acepta a Cristo Jesús como su creador, no le da la autoridad en su palabra. Es importante que si aceptamos la palabra, la aceptamos completa. Y la única manera, creo yo, de poder aceptarlo es tener una relación cercana con Dios, una relación como Pedro establece que debiéramos tener una conexión entre estudiar la palabra de Dios y tener una relación salvadora con Jesús, el lucero de la mañana, como uh-huh. mencionamos hace un momento. Y por supuesto, como dice el autor de la lección, cuando la luz brilla en nosotros y la esparcimos a otros, la gloria de la verdad de Dios debe resplandecer en toda la tierra. La luz debe iluminar a todo lugar y a toda persona. Quienes recibieron la luz deben hacerla brillar constantemente, puesto que el sol ha salido de nuestra vida, debemos reflejar su luz sobre el sendero de los que están en la oscuridad. La acepto, la vivo y la comparto. Amén. Y qué hermoso también saber, Pastor Abraham, que la mano de Dios se deja ver en todo este proceso. Sí, ahí está la mano de Dios. Sí, hay dos expresiones que me gusta aquí en 2 de Pedro capítulo 1. Y primero habla Pedro de la experiencia que tuvo en el monte de la transfiguración, sí. Pedro, ¿no? En el 19 dice, además tenemos la palabra profética aún más segura. ¿Más segura que qué? Que las experiencias propias. ¿Por qué? Y dice el versículo 20, ante todo saber que ninguna profecía de la Escritura vino por una interpretación privada. Es decir, los hombres pueden inventar cosas, ¿no? Aún lo que estoy diciendo pudiera pensar alguien que estoy inventando, pero ahí tienen la palabra profética más segura. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué tiene validez eso? Porque la palabra, la Santa Biblia, no fue interpretación personal o privada de alguien que se le ocurrió escribir algo, ¿no? Dice que fue un producto de la revelación, ¿sí? De la inspiración que Dios le dio a los profetas. Entonces, aquí Pedro lo que está diciendo es, hagan caso a la Biblia porque es de inspiración divina. A ningún hombre, ¿verdad?, por iniciativa propia se puso a escribir. Dios inspiró a esos hombres. Y Dios, nosotros sabemos en el contexto bíblico, que Dios cuidó todo el proceso, ¿sí?, para darnos a entender su mensaje. En la revelación, Dios se revela al profeta. El profeta capta el mensaje de Dios, Dios le da esa capacidad para captar su mensaje, y no tan solo eso, sino que le da la capacidad para hablarlo, para comunicarlo. Revelación, inspiración. Y nosotros ahora, al leer la palabra, Dios ilumina, nos ilumina para poder entender correctamente la palabra. En ningún momento del proceso, ni en la revelación, ni en la inspiración, ni en la iluminación, es un asunto particular. ¿Sí? Todo debe ser guiado, todo ese proceso debe ser guiado por nuestro Dios. Correcto, y toda experiencia debe ser filtrada por el mensaje de la palabra. Así es. Hay una cita que me llamó la atención en el comentario, en los comentarios de Elena de White, en Mensajes Selectos, tomo 1, página 47, que dice: algunos juzgan las escrituras declarando que este pasaje o aquel no es inspirado porque no les impresiona favorablemente. Y más adelante dice: cuando un hombre se siente tan sabio como para criticar la palabra de Dios, su sabiduría es considerada por Dios como necedad. Así que cuando alguien diga, no, es que a mí me parece como que esto no, necio. Y Satanás además, dice, lo hará respirar en una atmósfera que va a empequeñecer su crecimiento espiritual. Sí. Justamente, pastor, esta semana mientras estudiábamos la lección, me llamó una amiga de Estados Unidos y me preguntaba acerca de nuestro libro de 28 creencias. En la creencia número 1, que trata de la escritura, hay un párrafo que dice más o menos, cuando algunas personas estudian esta parte o esta otra de la escritura, dicen este como que no parece ser el pensamiento de las palabras de Dios, y por eso lo desechan. El pastor Abraham hace un momento hablaba de la revelación, ahí el capítulo 1 expande ese tema, revelación general, naturaleza, especial, Jesús mismo y la escritura. Ahí también habla de la inspiración, o sea, Dios mismo inspirando a los hombres. Ahí se menciona el debate también, ¿quiénes fueron inspirados? ¿Los hombres, las palabras de la escritura o qué? ¿Qué fue lo inspirado? Bueno, Dios inspiró a los hombres, por eso es que Pedro, como también Pablo, dice que los santos hombres hablaron siendo inspirados por Dios. O sea, son las palabras humanas, sí. En el sentido de que viene a través de la costumbre humana, de las tradiciones humanas, del lenguaje humano. Pero el autor general es Dios. Ajá. Dios dirigiendo detrás al ser humano escribiendo. No es que Dios fue dictando palabra por palabra. Por eso, es más, si Dios dictara palabra por palabra, a lo mejor no entenderíamos. Ajá. Pero como fue el lenguaje humano, es por eso que lo podemos entender. Con esto no quiere decir, repito, que sea invención humana, sino que Dios dirigió, aun cuando el ser humano escribió, Dios va dirigiendo, que lo que se escriba sea de acuerdo a la voluntad del Espíritu Santo. Amén. Pues Dios nos ayude a no caer en un error como este, a caer en errores donde nuestros juicios o nuestros pensamientos estén por encima de la palabra, porque Satanás estará preparando el camino hacia nuestro fracaso espiritual. Vamos a hacer una pausa más y regresamos a la tercera y última parte de esta lección número 10, y tan interesante, profecía y escritura. Ya regresamos. Alguien con frío y sin hogar. quiero hablarles de tu amor y del gran poder de Dios, del amigo fiel que en ti encontrarán. Si solo te buscan, úsame, Jesús. Oh Señor, hazme siervo tú. Yo sé que ayudar al que a mi lado triste está. Dame tu fuerza y tu espíritu para guiar a quien se inicie en tu andar. Hemos llegado a la tercera y última parte de esta lección número 10, Profecía y Escritura, una lección muy linda que nos lleva a una gran reflexión en el cimiento que tenemos como cristianos en cuanto al estudio de la palabra. Y justamente vamos a hablar en esta tercera parte de profetas veraces en contraparte con falsos maestros. Y me gustaría introducirla con lo que dice justamente el apóstol Pedro en su segunda carta. Después de que habló de su testimonio, después de que nos dice que la palabra segura es la palabra profética, la Biblia, en la cual debemos estar atentos, pero ahora viene el capítulo 2, y entonces nos dice que habrá también, hubo falsos profetas en el pueblo, como habrá también entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo repentina destrucción. Algo que siempre ha existido, existe y existirá, hasta que Cristo no venga, es los falsos maestros. Gente que se siente iluminada, gente que tiene interpretación distinta al resto de la comunidad, gente que dice que el Señor le revela verdades que nadie conoce. Y entonces vienen y confunden a la gente, ¿verdad? Hacen grupos, se vuelven grupos disidentes. Vienen a enseñar los errores que enseña la iglesia, vienen a aclararlos, y entonces la gente quede completamente confundida. De eso nos está alarmando el apóstol Pedro, Pastor Daniel. Hay que hacer énfasis en que lo que el apóstol Pedro enfatiza previo al capítulo 2 es que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y lo que hace este tipo de gente es interpretar la profecía de acuerdo a su propio criterio, de acuerdo a lo que le conviene. Y me llamó la atención los siguientes versículos después de lo que leyó Pastor. Dice, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Me ha tocado escuchar a algunos de estos líderes de estos movimientos mencionar y de alguna manera defenderse diciendo, hablando de los ministerios independientes. Y si bien es cierto, el Espíritu de Profecía, Elena de White, habla al respecto de los ministerios de sostén propio, más bien no de ministerios independientes, los ministerios de sostén propio, básicamente lo hacen ellos por adquirir un bien, no tanto por mencionarles la luz que ellos traen, porque al final de cuentas es una falsa luz, es un falso maestro. Y no voy a negar que alguno de los que van a escucharlos, o algunos de los que los buscan por internet, sean sinceros en su corazón de querer conocer más de la palabra. Pero lamentablemente, al no ir a la palabra, al no ir a lo que ya tienen en la palabra de Dios, son confundidos, son engañados. No necesitamos ir de segunda mano a escuchar otro cuando tenemos de primera mano la palabra profética más segura, a la cual dice, deberíamos hacer caso, pero nosotros no vamos a ella. Ahora, aquel que trabaja solo rehusando los consejos de otros, probablemente llegue a interpretaciones erradas, especialmente con algo como las profecías. Los grupos de estudio que había en la comunidad de la iglesia naciente fortalecían a la iglesia. Estudiar unos con otros, el analizar lo que la escritura dice. Yo creo que eso nos hace falta hoy. No analizamos de manera personal lo que la escritura nos dice y solamente nos dejamos guiar por lo que quizás hasta el pastor menciona el sábado en la iglesia, y no vuelvo a tocar más la escritura. Y si no me es suficiente, entonces pues por ahí escucho uno que otro predicador famoso que de alguna manera me va a llevar por un camino equivocado si yo no voy a la palabra profética más segura. Tanto peligroso es que yo solamente me conforme con lo que me dan, como peligroso es que yo saque mis propias conclusiones creyendo que es una nueva luz. Es correcto. No hay duda de que Pedro nos insta a estudiar la palabra. Hay que estar atentos a la palabra, dice él. Así que la invitación es estudia la Biblia. Pero ¿cómo hemos de hacer con el estudio de la Biblia y con las ideas y con lo que aprendemos del estudio personal? Dice en la parte del miércoles, pastor, sí, en una nota de en medio, dice, los cristianos eran parte de un cuerpo mayor, es decir, sí, eran una comunidad, y Pedro estaba advirtiendo contra el tipo de estudio en el que uno rechaza cualquier idea de la comunidad de creyentes. Es decir, yo me aíslo, yo empiezo a estudiar por mi cuenta, no estudio con los demás, ¿sí? No llego a conclusiones con los demás, yo llego a mis propias conclusiones. El Espíritu obra con la comunidad y con los individuos que son miembros de ella. Las ideas pueden ser compartidas, refinadas y profundizadas. Es decir, Pedro me invita a estudiar la palabra, ¿sí? Y entonces yo puedo ir con mis hermanos de la comunidad cristiana, puedo compartir lo que yo entendí de la lección, por ejemplo, en una clase de escuela sabática, yo estudio entre semana, llego a mis conclusiones, las comparto en la clase, pero esas ideas pueden ser refinadas. Ah, las puedo ver de otra manera porque el hermano las vio de otra manera. Hay que filtrar el conocimiento. Sí, y hay que refinarlas y hay que profundizarlas. Y el filtro, pues, es la palabra de Dios. No debemos tener una interpretación particular. Correcto. ¿No? ¿Por qué? Porque la Biblia para eso sirve también, pastor. Dice 2 de Timoteo 3:15 al 17 que toda la escritura es inspirada por Dios. Eso ya quedó claro. La Biblia es un producto divino. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Sí? Además, dice esa parte, que la Biblia sirve para que establezcamos una relación salvífica con Cristo Jesús, ¿no? La Biblia nos presenta la doctrina, las creencias que el grupo de cristianos debe de creer y sustentar. Y lo importante de todo esto es que esas creencias son cristocéntricas. Es decir, la palabra nos lleva a Cristo y nosotros hemos de vivir en Cristo, que es el lucero de la mañana, y que Él nazca en nuestros corazones. O sea, todo se centra ahí. Cristo es presentado en las Santas Escrituras y Pedro nos insta a estudiarlas. Personalmente, sí, pero debemos ir con la comunidad a compartir refinar y profundizar en las verdades. Claro, y ese texto justamente que tú leíste, muy interesante, pastor, pero aquel que trabaja solo, rehusando los consejos de otros, probablemente llegue a interpretaciones erradas. Sí. Correcto, pastor. Aunado a esto que se estaba mencionando, el apóstol Pedro, como vimos, enfatiza que estudiemos solo, sí, a llegar a nuestras conclusiones personales, pero también menciona que a lo mejor estudiar solo podemos llegar a conclusiones erradas. Por eso debe ser filtrado a través del grupo de la iglesia. En este punto es importante mencionar que nuestra iglesia, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ya sea creencias, normas, doctrinas, no es que salió de la mente de una persona, sino que es a través de consensos, a través de juntas. Lo podemos ver desde la iglesia local hasta el Congreso Mundial, a través de juntas. No podemos impedir que tengamos pensamientos diferentes, porque los hay. Inclusive hay algunos puntos de nuestras enseñanzas de la Biblia que no estamos de acuerdo totalmente. No podemos impedir, pero también estaría mal tratar de enfatizar una conclusión yendo contra el consenso de la iglesia. Es donde por eso nuestro manual de iglesia inclusive menciona que hay que evitar que predicadores de esta categoría, si así los llamamos, lleguen al púlpito. No se puede enfatizar algo que va en contra de nuestras creencias, de nuestras normas. Primero está la escritura. Todas nuestras doctrinas, creencias son filtradas a través de la escritura. No es que las inventamos. Por allí de repente ciertos predicadores falsos dicen es que inventaron esto, modificaron aquello, cambiaron este libro, que no dicen totalmente lo que es. Pero bueno, ahí nosotros tenemos nuestras creencias. Ahí es todo un conjunto. Claro, y no el pensamiento ni el reflejo de un solo criterio, ¿no? Exacto. No es el pensamiento de una persona. Claro. Muchos también dicen que la iglesia está basada en lo que decía y enseñaba Elena de Huay, por ejemplo. Pero la historia dice lo contrario. Se reunían el grupo de pioneros, pastores, estudiando la palabra, llegaban a sus conclusiones estudiando la Santa Palabra, y después venía la visión de Dios a Elena de Huay para confirmar que habían llegado a la verdad. Correcta. ¿Sí? O sea, no es la visión de una persona, es la visión de un conjunto de personas que profundizan la palabra, y el filtro es la misma palabra de Dios. Correcto, pastor. Pastor, es interesante que la razón por la cual el apóstol Pedro escribe esta segunda carta a esta comunidad de cristianos es porque ya había en medio de ellos falsos maestros falsas doctrinas. Y lo que está haciendo el apóstol Pedro con esta comunidad de creyentes me parece que es lo mismo que deberíamos hacer nosotros. Pedro los insta a someter su interpretación de las escrituras a los líderes de la iglesia como un todo. ¿Cuántas personas se han apartado hacia el fanatismo y el error porque no hacen caso del consejo de una comunidad de creyentes guiados por el Espíritu? Era un peligro en ese entonces y sigue siendo un peligro hoy. Entonces, me parece que cuando escuchamos a personas tratando de desacreditar a la iglesia como líder espiritual, debiéramos prender nuestras luces de alarma para decir, ok, ¿por qué está tratando de desacreditar a los líderes de la iglesia? Que no somos perfectos, sin embargo, creemos que somos guiados por el Espíritu. Claro que sí. Pues una lección que nos sacude definitivamente, y debería sacudirnos a todos como iglesia, de saber que si realmente queremos mantenernos en el camino de la verdad, hay que mantener la antorcha encendida. Se me vino a la mente las vírgenes fatuas y las vírgenes prudentes, que no se nos apague la luz. Que no se acabe el fuego del Espíritu Santo en nuestra vida, porque algunas de estas habrán tenido lámpara y habrán tenido aceite, pero un tiempo terminarán fuera de la boda, ¿no es cierto? Fuera de la boda. Que Dios nos ayude. Vamos a concluir, hemos llegado al final de nuestra lección número 10, Profecía y Escritura. Vamos a agradecer a todos los que han estado con nosotros, muchas gracias por estar con nosotros, y vamos a concluir como siempre acostumbramos con un mensaje final de cada uno de nosotros. Comenzamos con el pastor Daniel. A mí me parece, pastor, que el resumen de la lección, el autor lo presenta de una manera bastante atinada en el primer párrafo del viernes. El primero y más alto deber de toda criatura racional es, número uno, el de escudriñar la verdad en las Santas Escrituras. Número dos, andar en la luz. Y por último, exhortar a otros a que sigan su ejemplo. Si nosotros pudiéramos seguir estos tres pasos en la vida cristiana, definitivamente estaremos más seguros en la comunidad. Precisamente al escuchar las Sagradas Escrituras, tenemos un firme fundamento en nuestra vida. Al andar en luz estamos dando testimonio. Lo que nosotros hablemos y digamos tendrá el peso de lo que se ve en nuestra vida. Y por lo tanto, en el momento de exhortar a otros a seguir nuestro ejemplo, será de impacto. No tendríamos ni siquiera quizá que tener una campaña evangelística si otros vieran que la transformación que la palabra hace en nosotros, ellos quisieran tener una vida o una experiencia semejante. Amén. Gracias, Pastor Daniel. Pastor Abraham. Sí, siguiendo el símil de las vírgenes, ¿no? Las vírgenes todas tenían lámpara, pero ya no tenían aceite para encenderla, ¿no? No sea que nos perdamos teniendo la palabra de Dios en la mano, ¿no? Yo creo que todos los que nos están viendo, y nosotros tenemos Biblia en casa, tenemos la lámpara, pero quién sabe si la tenemos encendida. Hay que leerla, hay que consultarla, hay que escudriñarla, porque nos parece, y así es, en ella encontramos a Cristo Jesús y es la salvación. Amén. Muchas gracias, Pastor. Pastor Marván. Así es, Pastor. Me quedo con la parte, el apóstol Pedro dice que el lucero de la mañana debe nacer en nuestros corazones. Lo podemos ver en la experiencia de Moisés. Mientras más tiempo pasaba con Dios en el monte, su rostro resplandecía. Necesitamos estudiar las Escrituras, saber que son una fuente fidedigna, que es verídica. ¿Por qué yo creo en las Escrituras? Bueno, lo mencionamos. Menciona las profecías cumplidas. Y además, sobre todo, que cuando estudiamos las Escrituras, como dice Hebreos 4:12, penetra hasta lo profundo de nuestro ser, nos transforma, nos cambia. Cuando una persona estudia la Biblia, no vuelve a ser la misma. Entiende que debemos ser diferentes y que Dios quiere que nosotros sigamos caminos rectos. Y finalmente, pues al mismo tiempo de estudiar la Escritura, es donde nos daremos cuenta cuál es el camino que debemos de tomar, a quién es al que debemos de creer, qué enseñanzas debemos de seguir y qué doctrinas vivir. Muchas gracias, Pastor Marván. Y con esta línea de pensamiento me quedo con esa parte. Los grupos disidentes, estas personas que dicen tener una luz especial, están obstaculizando la obra de Dios. No están favoreciendo la obra de Dios, están engañando a las personas. Si alguien nos escucha que está asistiendo al grupo aparte de la iglesia, que le están invitando y le están trayendo, que la iglesia es Babilonia, que los dirigentes están mal, que la doctrina está mal, quiero decirte que es una obra del enemigo. Es una obra de Dios. Mira lo que dice la última parte justamente del día viernes de la lección. Si los hombres quisieran tan solo aceptar lo que la Biblia dice y no hubiera falsos maestros para alucinar y confundir las inteligencias, se realizaría una obra que alegraría a los ángeles y traería al rebaño de Cristo miles y miles de almas que actualmente están sumidas en el error. Habría una gran cosecha. Miles de personas se transformarían si nada más estuviéramos bien cimentados en la palabra y no en videos, no en predicadores falsos, no en citas de internet fuera de contexto, no en mensajes que te mandan en los grupos que la iglesia está apostatando. Hermano, no creas por favor todo ese tipo de información falsa y básate en la palabra de Dios, como dice el pastor Abraham, que nuestra lámpara esté encendida y que el Espíritu Santo esté guiando nuestro entendimiento y así podamos muy pronto terminar la tarea y podamos ir muy pronto a ir a casa con Jesús. Que Dios les bendiga, los esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección. Que el Señor les llene de ricas y abundantes bendiciones y nos dé sabiduría para andar en su verdad. Hasta la próxima.